viejo narradura. Ponele. Mañana. El otro sábado seguro, bueno. Qué bueno. Nunca lo vi en el cine, lo vimos donde ves el gol. No, yo el otro sábado voy. No puedo creer que no lo haya subido. ¿Cómo? No puedo creer que no lo haya subido. No, lo leí el libro, pero no lo vi. Ahora me dejo tocar. Voy pidiéndole cosas a eso. No importa ya que me va a dar. No importa ya que me va a dar. Niña, niña, el tiempo se me escapa, niña, baila sin para mí. Vamos, dale, quédame así que el caucho hasta hay horizonte, porque me lo fábula que salta. Voy pidiéndole cosas al sol. Las cortinas parecen querer volar. Ya te ve, que ve, no te ve, la radio que escucha no tiene fe. Polilla le habla a mi amor, las hojas, los barros, el tiempo cuenta los días y nunca vio amarte una vez. Dando vueltas entonces se queja. Le hablan de abrir, de las hojas, los barcos, el tiempo. Cuenta los días y nunca vio amarte luna. Dando vueltas y entonces se queja. Cantando sin un bar, para disimular. Ahora vamos a tocar un blues. No, todo blues. Thank you. mostrando solo lo que vi. Un par de gotas le cuelgan del ojo mientras se ríe la nariz. Y de la luna mutilándose cuando la lluvia resbalan los pies. Y casi sin perder la calma, pero con ganas se transformará. Viene de lado en cámara lenta, hablando solo lo que oí. Un mar de gotas le ahoga en la boca mientras mastica un jazmín. Descascarándose la luna al fin, arrepintiéndome de lo que fui. Casi sin hacer la cama, pero con ganas se enamorará. No te asustes por lo que pensás. Dale tiempo al cuerpo para hablar. Así sin mirarme el alma, ¿cómo sabrás si mi calma es bella? Si mi calma es bella. No te asustes por lo que pensás. Dale tiempo al cuerpo para hablar. Y así sin mirarme el alma, ¿cómo sabrás si mi calma es bella? Si mi calma es bella. Thank you. Capítulo en que el señor Barriga invita a la vecindad a unas vacaciones en Acapulco. Me pregunto si la felicidad es una sensación definitiva y discreta como un estornudo, o más bien algo en grados y ambiguo. Bebí la lata en un taburete dentro de la piscina. Yo, la clienta del bar acuático. Ahora la idea de pedir una torta de jamón me excita sexualmente. No, no me excita, sino que Sí, me excita. No sé cómo sucedió. Soy adicta al street poker online. Yo tendría que estar... Y en lugar de eso, me hallan aquí, a la busca de un full o color para que una tetona china se quite el corpiño. Clic, clic, clic. No puedo parar. Son las 4 de la mañana y no logro ir a dormir si no desnudo una por una a estas chicas virtuales. Clic, clic, clic. Las horas de mi juventud se resquebrajan y caen como pétalos. Puta madre, un 10 de trébol. Y ahora, bueno, lo último que voy a hacer es simplemente dejarles un mensaje. Quiero decirles a los jóvenes que fumen. Fumar es maravilloso. Fumen, pequeñuelos, fumen, adelante. Fumar hasta sangrar sarro. Fumar después de apagar un cigarrillo. Fumar antes de encenderlo. Fumar mientras aprendo a caminar. Fumar debajo del agua. Fumarse el incucay. Fumar colillas. Fumar en pipa a caballo de una tortuga de Galápagos. Fumar ceniza cuando no quede nada. Pitar a fondo la internacional de los fumados. Levantar como tótem la tuquera. Tomar el cielo por fumata. Fumar y que venga el colectivo y que se vaya. Seguir fumando en la parada. Fumarse sin alveolos. Juntar puchos a dos manos. Rolar en un jardín de infantes. Apagar la brasa en el arenero. Exhalar el último hálito a contrapelo del tobogán. Fumar pasta base. Fumar pastas secas. Fumarse dos canelones a la carbonara y a Rodolfo Rani. Fumar al revés. Ramú. Estar en líquido amniótico y fumarse el cordón umbilical. Nacer fumando. O ser un cadáver fumador que hace anillos de humus. Fumar inversamente, quemarse. Pitar la atmósfera. Ver el humo enroscarse entre cometas. Fumanchar a bocanada limpia. No ceder a otra pasión que la nicotina. Fumarse la ideología religiosa, aún en su momento de verdad. Chisporrotear la piedra fundamental de la Organización Mundial de la Salud, acabando con las brigadas médicas en Angola, calada tras calada. Fumarse el remate del poema y terminarlo acá. Fundar la ciudad de buenos humos. Prohibir el aire puro. Fumarse al hormigo y al cigarro. Esopo exigió carioca. Inhalar por la nariz o la boca. Hash, maconia, crash, tabaco. Gracias. Yo soy... Anita Leporina, y pueden encontrar mi blog en Google, ponen Anita Leporina y sale mi blog. Ahora espero a otros para que lean sus textos. Gracias. Yo soy fan de Anita Leporina y me llamo Santiago Abel. Hay un librito mío en ese cajón azul. Hay tres en realidad. 5 pesos. Están 5 pesos. ¡Alto aviso! Nada es gratis. La ropa que uso es toda mía. Pero la pagaste. La pagué. Por eso no hay chivo. Sí paso un chivo para el próximo viernes a las 22 horas. Un show se llama Factor Caos. Es de una amiga y tienen que ir. Es en el escudo. 10. 60 y 61. Como mi vida ha empezado a ser una sucesión de actos fallidos, quiero cambiar mi profesión y hacerme periodista. Entonces pensé en preguntas que puedo hacer para algún entrevistador X, como para probar. Entonces, como ustedes están acá de Conejillos de India, les voy a leer estas preguntas que pensé para volverme un periodista serio. Son las 40 preguntas que le haría a Ricardo Fort. Ricardo Fort, ¿a tus hijos Papá Noel también les trae flota flota? Ricardo Fort, ¿te gusta sacarte los mocos duros con el dedo? Ricardo Fort, ¿cuánto aguantás sin respirar abajo del agua? 4. ¿Tenés un médico en tu mansión? 5. Lo llamás si tenés que ponerte una curita. 6. Cuando te duele la cabeza, aspirina o ibuprofeno. 7. ¿Tenés la Wii? 8. ¿Tenés mesa de pool? 9. ¿Me comprás una? 10. ¿Sabés jugar a la escoba del 15? 11. ¿Jugaste alguna vez a atrapar bichitos de luz y ponerlos en un frasquito para usarlos de velador? 12. ¿Tomás Nesquik? 13. ¿Crees en la vida extraterrestre? 14. ¿Los lácteos te hinchan? 15. ¿Mirás televisión? 16. ¿Te gustan más los programas o las propagandas? 17. ¿Le tenés miedo a la muerte? 18. ¿Sos de tragar agua cuando te metes al mar? 19. Moria Kazan, en vivo, ¿da miedo? 20. ¿Le das besos a los sapos? 21. ¿Te gusta Marley? 22. ¿Cuál es tu obra favorita de Shakespeare? 23. ¿Lloraste cuando se murió el Freezer en Floricienta? 24. ¿Cuál era tu materia preferida del colegio? 25. ¿Te gustan los rabanitos? 26. ¿Sos consciente de que taparte con las sábanas no te protege del cuco? 27. Lo que todos quieren saber. ¿Tragás o escupís? 28. ¿El sentido de tu vida va como las agujas del reloj o al revés? 29. ¿Tu mansión tiene cementerio de animales? ¿Te gustan los clásicos de Disney? ¿Dormís la siesta? ¿Te gustan las fiestas de disfraces? Si estás en un barco que se hunde, con cara de barro, Santo Biasati y Luciano Pereira, pero podés salvar solamente a uno, ¿a cuál salvás? ¿Confías en el pronóstico del tiempo? ¿Sos amigo de Marcelo Hugo Tinelli? ¿Es verdad que los ricos comen caviar en un pancito? ¿Padeces el olor a pata? ¿Te limpias solo el culo? ¿Apoyas la teoría que liga directamente a los chocolates con las caries? ¿Qué se siente llamarse Ricardo? Esa era la 40. Y ahora voy a leer un fragmento de mi vida, uno solo, porque hay muchas lecturas. Es esta, solicitud de amistad. Sé que les gustan las historias copadas, pero hoy les cuento esta, que es jugosa. Cuando iba al colegio, teníamos una compañera. Todos le decíamos la gorda chota. Yo intenté decirle Lau, porque era un poco mi amiga. Pero cuando hablábamos de ella con mis amigos, le tenía que decir siempre Lau, la gorda chota, porque si no, no sabían de quién estaba hablando. Después me acostumbré y le empecé a decir la gorda chota, pero no de malo, porque me lo pegaron. La gorda venía de repetir en otro colegio. Con nosotros fue los últimos 2 años, re poco. Un día me acuerdo que David, un amigo, me dijo, mirá cómo la caliento a la gorda chota, y fue y le manoseó un poco una teta. La gorda gritaba y le pegó un poco más fuerte que siempre, porque siempre le pegaba un poco y de toque se le pasó. Siempre decíamos que la gorda estaba caliente todo el tiempo. La mirábamos y nos reíamos. A veces pensaba que estaba haciendo un poco forro con la gorda, pero no, nada que ver, yo un poco la quería. Terminamos la escuela y no la vimos más. Después, cuando me agregó a Facebook, me enteré de que se había ido a vivir a Perú, pero no a Lima, a un lugar de por ahí que no conoce nadie. Bueno, nada, le agregué nada más, pero no chusmeé nada porque a mí casi ni me importa la gorda. Un día me llama mi amiga, Agustina, y me dice, ¿viste que se mató la gorda chota? Lo primero que pensé fue que era una joda. Siempre jodíamos con que la gorda se mataba y tenían que hacerle un cajón enorme. Pero se había matado posta. Seguro que en Perú son unos hijos de puta que la habían bardeado hasta que se pegó un tiro, o se envenenó, o se cortó las venas en la bañadera. No sabemos cómo se mató. De toque entré a su muro y ahí todos ponían mensajes tristes, como que la iban a extrañar, esas cosas. Pensé que alguien iba a poner, te vamos a extrañar, gorda chota. Pero los chicos, ubicadísimos, no dijeron nada. Después, se ve que alguien sabía las contraseñas de la gorda porque empezó a actualizar las fotos. Cada tanto ponía una nueva en el perfil. Una noche nos juntamos a cenar con los chicos del colegio y cuando subí las fotos, la gorda chota puso me gusta. Me cagué hasta las patas. Con mis amigos pensamos que seguro le había hablado a alguien de nosotros, a la persona que ahora maneja su Facebook. Un día me chateó. Hola Santi, ¿cómo andás? Me dijo. Yo un poco me sorprendí. ¿Quién sos? Le pregunté. Yo, Laura, la gorda chota. Increíble el mal gusto que tiene la gente, ya no daba para joder más. A los chicos no les dije nada. Se van a pensar que estoy medio perseguido o algo. Ese día no me habló más, otro día. Santi, ¿estás? Sí, acá estoy. Empezamos a charlar. Me contó que eso del suicidio fue un bardo, un garronazo. Pero que ahora estaba mejor, contenta. Viviendo en una playa de Brasil. Me mandó fotos de las playas, paradisíacas. Pero ni una de su cara, no me vas a reconocer, batió. Es obvio que es otra persona, o no sé, tiene que ser otra persona. Mientras hablábamos me invitó a la playa, unos días. Hace un montón que tengo ganas de ir a Brasil. Me puedo comprar allá varias ungas. Me gustaría una verde oscura. Para tener. Me terminó convenciendo, puedo ir. Estar unos días en la playa. Si ahí está, la veo a la gorda. Me saco las intrigas y de paso viajo. Justo enganché unas promociones para los pasajes. El avión sale en un rato. Después, a la vuelta, les cuento. Me compré un portavalores. Porque dicen que allá afanan a pleno y no quiero que me roben. Si no encuentro a la gorda, voy a tener que pagar algún hotel para quedarme a dormir. ¡Bravo! Tengo amigos. ¿No? Están de este lado. El chico, el negro Marcos, que le decimos el hijo de la noche, porque en un final no podía responder las preguntas. Y le dijo a una profesora, lo que pasa es que yo soy el hijo de la noche. No saben lo mala que es esa profesora. Yo soñé con ella. ¿Qué te hizo? Nada. Lo esencial es invisible en general. Este es fuerte, pero viene del estilo de lo que viene pasando acá. Nos cruzamos al... Es de acá una cuadra. Nos cruzamos al principito, ese que viene del asteroide. Yo estaba con mis amigos. Íbamos a la reapertura del Pura Vida. El principito estaba medio perdido. Nosotros, como siempre, nos hicimos los copados y lo invitamos al recital. El pibito se prendió de toque. Se ve que tenía altas ganas de fiesta. Llegamos. Recién empezaba todo y todavía no explotaba de gente. Pasaba música. Olga, es una amiga, apareció con dos birras. El principito estaba cagado de sed. Las tomó como si fuese Coca-Cola. El gordo Luis me dijo: mirale el culo todo parado al principito. Me lo cojo todo. Siempre se hace el macho el gordo. Y después se lo empoman. Hablaba al pedo. Olga ya estaba arrinconada metiéndole las manos por todos lados al principito. Empezó a tocar Leo García. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. En el bar estaban todos duros, menos nosotros que no habíamos pegado marca. El gordo compró un par de fernets. Nos gastamos todo, no nos importó nada. Olga no paraba de manosearle el bulto al principito. Lucho estaba súper denso. Dale, dale, nos sumamos. Hoy es la reapertura del Pura. Tiene que salir alguna fiestita. Bailamos a pleno. Leo García ya no cantaba. Se quedó dormido en una silla y unos flacos le metían una bombilla por la nariz. Él no hacía nada, estaba reventado. Nos quedamos sin guita. Ya fue, vayamos a cogernos al principito. Luis estaba con la idea fija, pesadísimo. Terminamos todos en la casa de Olga, que vive ahí cerca. Estaba por salir el sol. Lucho, medio apurado, le sacaba toda la ropa al principito. Usaba un slip rojo, todo gastado. Olga, en tetas, buscaba el picador para armar un paso. Puse música. Cuando quedó al aire la chota del principito, todos la miramos. Era enorme, como la de un caballo. El gordo se la empezó a chupar. Siempre hacía lo mismo. Con Olga ya nos acostumbramos. Lucho gozaba y gritaba como una puerca. Creo que eso fue lo que más me calentó. Con Olga nos empezamos a besar. Le metí la mano despacito. Tiene una conchita hermosa, dije. Dije yo. No sé por qué no garchamos más. Porque sos tremendo mariconazo, me respondió. A la mañana siguiente nos despertamos cagados de frío. El principito no estaba más. La ventana que da a la calle estaba totalmente abierta, como entregada al cielo. Seguro se había ido por ahí, volando. Nos pensamos que todo iba a ser igual, que solamente había sido una noche más, un poco rara. Pero estábamos equivocados. El gordo estaba embarazado. Y en 9 meses iba a tener un hijo. El hijo del principito. nube de santi.blogspot.com.ar. Soy amigo de Anita Lepolina. Está buenísimo porque me parece que se escucha un poco por acá. Vamos a meter, voy a... una. Es tonto ser inteligente, estudiar la carrerita para ser platita. Es tonto tratar de convencer a alguien de algo. Si es tonto, es tonto tirarte una piedra en el agua a ver qué pasa. Es tonto mirar las cosas desde afuera, verlas y después aplastar. Es tonto señalar. Es tonto no esperar nada. Es tonto. Gracias. Estoy acá y aplausos. Y me voy a tocar una canción. Tratando de acordarme. Instantes locos. Thank you. todas, recogiendo las cenizas después de este estúpido y festivo carnaval. Me pongo a recordar estos instantes locos que me hicieron decir sí y que quiero olvidar que había ansiedad y ahora se han convertido en un extrañísimo cuento, un cuento, una fábula para engañar a quien quiera ser tonto, como un sol. Tonto, tengo la flor de perro y la acecha dos veces en el nombre. Pero es que, aunque no quisiera, se acerca el momento, no voy a doblar los días. Es tanto mirar los días de falacia hacia el corazón. Y es lógico buscar una salida de fe. La meditación. Tus piernas producen en la misma. Y vos no puedes estar en las vidas de las cosas que soñaron. Oh, qué dolor. Hay aire, aire para respirar y veías en tu sombra y te borro de que no quieres sin tu tocar. Encontrar, ve, sí, ve. Encontrar de lo que más te quiero. Tus pelos, tus pelos son largos. Tus besos son fuertes. Tu lengua, sí, tu lengua es carcomida por el sol. Y me despidiendo, Gracias, esa la escribí cuando se murió. Una esfera psicológica. Esa cuando se murieron 6 neuronas. Andro. Sí, sale. De la comunidad. Hola, ¿no? Y chao. Puede que te encuentre en algún evento ecuestre. Puede que unos seres que se quieren lo demuestren. Puede que se cueste y que algunos te moleste que sea así. Cuando tengas 10 minutos ven a buscarme. Puede que te estés esperando, pasa más tiempo de lo que pienses. Puede que mucho tiempo has esperado. Y si tengo 10 minutos podría ser mejor. Podríamos estar los dos comiendo un guaymallén. Tal vez te desgracen que pase el próximo tren azul. Pero no vas a olvidar y yo no voy a olvidar de ti con tú. Tu mano estrechada no me vamos a ir. Lo que por buen lugar para llegar. Pero vas a tener que ver la dirección para llegar. Solo quiero que te quede bien. Esa. Tengas 10 minutos, vení a enterrarme. Yo ya estoy muerto de caderas. Yo me cerrando la puerta para que no entren los condarmes. Puede que te encuentres en algún evento ecuestre. Puede que unos seres que se quieran lo demuestren. Puede que se cueste y que a muchos les moleste que sea así. Esa es por un tema de muchas gracias por su salida de los dos. Creo que voy a explicar nomás. Porque es un buen momento. Me encantaría. Mira, ¿ven la espectáculo de Fire? Esa. Tengo una pancha de cine. Está buenísimo. La terraza, ¿eh? Y por eso vamos a tocar una más. Y para el que se olvide el vaso. En Bellas Artes. Sí. De buen Fernet. ¿Vos tenés productora, boludo? Una canción de humanos. ¿Cuál, cuál? Humanos. Bueno. Pero bien para afuera. Pero bien para afuera. Está bueno. Está bueno. Tal vez no sea para los humanos amar para siempre. Tal vez no sea para los humanos amar para siempre. O tal vez sí. O tal vez no. Tal vez no. Tal vez no sea para los platenses. Tal vez no se para los sureños el amar para siempre. Tal vez no sea para los extranjeros el amar para siempre. Tal vez no sea para los enamorados el amor por siempre. Tal vez. Bueno, mientras duró. Pero se convirtió en otra cosa y cambió su paradero. Cambio de dirección, la flecha cósmica y ahora se apunta hacia otro lado. Tal vez no sea para los mojitos, no marca para siempre. Tal vez no sea para los espíritus. Hay cabros pingüinos que si se aman por siempre no tienen que complicarse. Modernos que hay en la sociedad. Crisis en el cabello oriental del occidente. Erradiquemos ya mismo las religiones y el dinero, y entonces tal vez sí sería más para los humanos. El amor para siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a ser humano? El amor para siempre. Un estado de alma. Es muy fácil. Si quieres encontrar la luz, solo tienes que cerrar los ojos y apagar la luz. La luz viene sola desde la oscuridad. Todas las personas que lo hagan la podrían encontrar, pero es muy fácil. Si apagas la luz, ir a bailar y buscar una luz, pero es muy tonto. Si apagas la luz, en vez de llamar a tu novia y decirle me amas, te amo. Desde el fondo. Ahí es donde está la luz. En la oscuridad está la luz. Ahí es donde está la luz. Solo tienes que buscar la luz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuenta. Sería mucho mejor para todos. Los demás no tendrían que pensar en ensayar las canciones, sino que saldrían solas. No tendrían que preocuparse por la tapa fea del diario. Tendrían que buscar un poco más en la oscuridad. Tendrían que encontrar lo que piensan que les va a salvar si no los quiere la luz. Si no lo tienen aún. Si no lo tienen aún. Pero está con eso, yo lo sé. Los conozco bien. Nada, no te distraen con filar. Yo también amo la ciudad. Vivimos otra tarde por doquier. Y en el viaje sentí que estoy conectado con todo. Hoy y ayer se puso a ordenar y de vuelta todo. esto temo a lo que encontró. Porque sé que está todo bien, porque estamos todos acá. Estamos todos en el mismo electrón que está girando en un átomo que está en otro lugar del universo. Y al revés. Así que, si no te gusta, sí, fíjate. Pero bueno, esto es eso, que está acá bien. Eso está genial. Y lo que acá no existe, eso está genial. Y puedes entrar, no necesitas ni un cosper porque es gratis. No hay ni tantos de... Gracias. Nadie sabía que iba a terminar. Nadie sabía. No me quiero ir. ¿De una? Una que conoce todo el mundo. Pero versión castellano. ¿Cómo sería? Vamos a ver si nos acordamos en el momento. Cuando estuve en San Marcos hace un año hoy, ellos me hubieran metido en un hospital mental. Pero agarré mis cosas y las metí en una bolsa. Me fui al mundo a la luna. Si no sé cómo se ve, como el espejo de ti. Me miro a mi hijo y estoy bastante roto. Pero yo vivo mi sueño. El verano más zarpado que tuve jamás. Pinché una goma en el camino y en la memoria. Después no pude regresar desde unos 7 años. Y ahora estoy tratando de entender. Y ahora estoy aquí. Que quiero ser la vez. Dulce amor por la transición. Mi sueño roto. Un abrazo para Daniel, que nos está mirando por allá. ¿Canta una canción más? Dale. Sí. Yo sí, boludo. Arriba. Sí, estamos poniendo, armando la listita. Bueno. Ya. Bueno, ya fue. No, no. Me da mucho miedo el momento de que viene la parte de que no la sé. Como si fuera una llovizna de verano. Como si estuviera en tus labios. Si estuvieras bailando en una noche oscura, bajo la lluvia, te mi suerte se me cura. Amor, mi amor, me haces tan feliz que te amo. Fuera sueño que no se acabó nunca. Tan feliz que te odio. Y si no tengo ni idea de vida, estaré seguro. Cuando se tenga seguro, toma, toma. Muchas gracias, estamos muy contentos de haber tocado acá. Se me podría decir que soy... ¿Sale un poema? Dale. ¿Sale unos poemas? Sí. Bueno. Adiós, señor, escuela de nadie. Adiós, señor Goyeneche. A ustedes. Para toda esta gente pueden buscar...